Almanaque Cultural. El 10 de mayo de 1870, los hermanos Pedro Pablo y Jesús María del Castillo instalan en Maturín la primera imprenta que operó en el estado Monagas. Y en noviembre de ese mismo año, el periódico Ecos de Maturín fue el primero en circular en la región monaguense. En otra fecha del almanaque tenemos que un 12 de mayo de 1886, el presidente Antonio Guzmán Blanco decreta la construcción de la Casa Aduanal del puerto de Guanta, ubicada en el estado Anzoátegui. Esta original obra de líneas arquitectónicas parecidas al puerto norteamericano de New Orleans fue construida e inaugurada por la empresa francesa Sociedad de Costa Firme en 1891. Saludamos a nuestros amigos y amigas del municipio Guanta, atractiva zona playera, muy destacada en el ámbito cultural del estado Anzoátegui. Continuamos con música. Se titula Amor de Madre. Interpreta el recordado maestro Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita, estado Nueva Esparta. Está en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Mi madre fue fuente de amor, amor sincero. Y para amar no hay más amor que el que se quiere. Por eso hoy soy muy feliz al recordarla. Y siempre digo que no hay amor como el de madre. Por eso hoy soy muy feliz al recordarla. Y siempre digo que no hay amor como el de madre. En ella hallé todo el consuelo de mi vida. Y para mí es el amor que me fascina. Y aunque se fue calladamente sin despedida, te llevaré como un recuerdo, madre querida. Y aunque se fue calladamente sin despedida, te llevaré como un recuerdo, madre querida. Madrecita, como un recuerdo te compuse esta canción, pero de mi alma en vez de armonía musical salen lágrimas que no me contengo y tengo que llorar. En ella hallé todo el consuelo de mi vida. Y para mí es el amor que me fascina. Y aunque se fue calladamente sin despedida, te llevaré como un recuerdo, madre querida. Y aunque se fue calladamente sin despedida, te llevaré como un recuerdo, madre querida. Amor de madre, toda una inspiración en la voz del recordado maestro Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita. Hoy estamos dedicando el programa a todas las madres de Venezuela y el mundo. Brindamos oraciones a las madres que están en el cielo disfrutando de una paz eterna. Siempre las tendremos vivas con nuestros recuerdos. Pero no es fácil lidiar con ese sentimiento de querer tenerla a nuestro lado. Yo extraño muchísimo a mi madre Delia del Carmen Tirado de Ramos, Kika de mi vida, Kika de mi alma. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YBKM Mundial Margarita 92.9 FM. Para la mensajería de textos tenemos el 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación cuando deje su mensaje. Queridos oyentes de la región oriental y de toda Venezuela, retornamos nuestro cariño con agradecimiento por el detalle de sus mensajes y acompañarnos a esta hora. Seguimos con esta sección. Hablando ligero. Hoy tenemos en Hablando Ligero a una reconocida artista plástico del estado Bolívar. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura. Amelia Guerra, yo vivo aquí en Puerto Ordaz, en Villa Náutica, municipio Caroní del estado Bolívar. Y desde niña yo he sentido pasión por la pintura. Incluso yo recuerdo muy bien que yo pintaba los vestidos de las muñecas, yo los diseñaba. Mi proceso creativo viene desde la abstracción. Yo comencé pintando abstractos. Aquí soy reconocida como la pintora de las orquídeas y me llena mucho eso de satisfacción. Yo pinto un símbolo nacional. La técnica que estoy utilizando ahorita es pastel. Yo mis obras las pinto con mis dedos. Me dan tantas bendiciones en las manos que este es un don de Dios. Dios nos ha tocado para que nosotros dejemos a la humanidad nuestro arte, lo que sentimos, plasmemos a través de las artes lo que sentimos. Qué orgullo de ver mi obra allá en el Jacobo Borges. Excelente y muy sentido el testimonio de la reconocida artista plástico Luisa Guerra del estado Bolívar. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir nuestro programa en el estado Nueva Esparta, YBKM Mundial Margarita, 92.9 FM. Vamos a música para darle color y sabor a este día, dedicado a todas las madres de Venezuela y el mundo. Disfrutaremos de un calixo que lleva por nombre Manitos Tao. Interpreta el grupo The Sound People, patrimonio cultural del estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. Recuerdo que en el Callao, en tiempos ya muy pasados, venían madamas con cestas y vestidos muy floreados. Los muchachos muy curiosos, a ellas les preguntaban: madama, ¿qué vende usted? Yo vende manitos tao, maní, manitos tao, maní, manitos tao. Maní, maní, ay, ay, ay. Manitos tao, maní. ¡Hija! Maní, maní, no. Manitos tao, maní. Ajá. Maní, maní, manitos tao, maní. Madam. Maní, maní, manitos tao, maní. Madama, vende maní, madama, vende mabí. Si tú no quieres maní, refrescate con mabi, mabi. Mani, mani, mani tosta, mani. Mani, mani, mani tosta, mani. Mani, mani, mani tosta, mani. Mani, mani, mani tosta, mani. Allá viene una madama vestida muy elegante, luciendo un bello turbante, collares muy deslumbrantes, bailando alegre calipso, con tambores retumbantes, con su cesta por delante, tendiendo manitos tao, mani. Manitos tao, mani, manitos tao. Mani, mani, manitos tao, mani. Mani, mani, manitos tao, mani. Mani, mani, manitos tao, mani. Mani, mani, manitos tao, mani. Manita lo enamorado, manita lo ensabrosao. Si tú no quieres mani, refrescate con mabi, mabi. Mani, mani, manitos tao, mani. Thank you.

Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Que se merece un altar y un amor sin igual, que en el hijo va creciendo. Ella es un querer queriendo, la madre es amor sin par. La madre es el ser que evoco desde el fondo de mi alma. Su solo nombre me calma cuando me invade la pena. Su corazón, mi alma llena de todas las cosas bellas. Aunque el sol y las estrellas no me quieran alumbrar, Petra me ha de iluminar, porque luz y amor es ella. Ay, la la la, ay, la la la la, ay, la. Yo sería un hombre ingrato si no quisiera a mi padre, porque junto con mi madre me dieron a comprender que hay que rechazar lo malo y a lo bueno hay que querer. Tú eres todo aprender en este mi corazón, y por eso el galerón te da todo mi querer. No hay palabras en el mundo para expresar la alegría de tenerte, madre mía, junto a mi padre presente. Y cuando de mí se ausenten, me llenaré de pesares. Fucho y Petra, padre y madre, eternidades floridas, que orgulloso por la vida prolongaré en mis cantares. La la la. Querer queriendo, bellas décimas en galerón, dedicadas a las madres, letra de quien la interpreta el recordado y muy querido Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, Estado Sucre. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lisdeth Ramos, rindiendo un especial homenaje a todas las madres de Venezuela y al mundo. ¡Avanzamos! Agenda Cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural, enviando las invitaciones de eventos, talleres, entre otras actividades que se realizan en sus comunidades y fundaciones. Tome nota de nuestro correo electrónico: elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Todo pegadito y en letra minúscula. Hoy en la agenda tenemos una especial invitación para los que están en sintonía en la zona norte del estado Anzoátegui o tienen planificado ir de visita a esa hermosa zona. El día viernes 19 de mayo 2023, en las instalaciones del Ateneo Miguel Otero Silva de Barcelona, estado Anzoátegui, se estará realizando el taller Elaboración de Vinos Artesanales. El taller Elaboración de Vinos Artesanales estará a cargo del profesor y promotor cultural Francisco Arabia. Para mayor información de este taller pueden llamar al siguiente número telefónico 0424-886-4147. Repito, 0424-886-4147. Tome nota y corra la voz. Viernes 19 de mayo 2023 se estará realizando el taller Elaboración de Vinos Artesanales en las instalaciones del Ateneo Miguel Otero Silva, ubicado en la calle Juncal, en pleno casco histórico de Barcelona, estado Anzoátegui, punto de referencia al lado de Can TV. El taller Elaboración de Vinos Artesanales es apoyado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministerio de Educación y el Instituto de Cultura del Estado Anzoátegui y CANS. Esta información fue enviada por el reconocido profesor y promotor cultural, quien forma parte del maravilloso equipo que labora en el Ateneo Miguel Otero Silva de Barcelona. Cabe destacar que en esta hermosa casona nació el gran escritor Miguel Otero Silva. Les recomendamos que la visiten. Seguimos con música. El tema se titula Nuestra Herencia. Interpretan Dayana Natera y Mauricio Brito, oriundos de Casanay, estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Amén. Nuestra herencia, hermoso tema, lleno de importantes mensajes para cumplir a cabalidad por grandes y chicos. Nuestra herencia es interpretada por Dayana Natera y Mauricio Brito. Letra de Nicasio Bello, oriundos de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita, 92.9 FM, el 0414-262-6722 para la mensajería de textos. En la emisión pasada dejaron varios mensajes a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Este mensaje lo envía el señor Armando José Espinosa, desde Cumaná, Estado Sucre, y dice lo siguiente: escritora sucrense es premiada recientemente en Cuba. Nos llenamos de orgullo por nuestra apreciada escritora Esmeralda Torres con el premio Casa de las Américas por su libro La Noche de la Casa. El premio Casa de las Américas es uno de los más altos emblemas de la literatura y es otro de los reconocimientos a la calidad de esta notable escritora venezolana. Celebramos con muchísimo entusiasmo este nuevo logro de Esmeralda Torres, oriunda del estado Sucre, por obtener el premio Casa de las Américas en Cuba. Felicitaciones, muchísimas gracias al señor Armando José Espinosa por enviarnos esta información a nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Enviamos saludos a nuestros queridos cultores y cultoras de toda Venezuela y para los que están conectados vía online fuera del país. Avanzamos con esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos de un caso muy particular que ocurrió en un municipio del estado Anzoátegui. Es el oriente venezolano y su cultura. Dicen que la imagen de la Virgen de los Desamparados apareció por primera vez en un sitio denominado como Las Peñas Negras, muy cerca de la quebrada La Culebra, en el municipio Guanta del estado Anzoátegui. La piedra en la que estaba plasmada la imagen de la Virgen fue encontrada por un habitante de la zona guanteña de apellido Curapiaca, quien tomó la piedra y la colocó en un pequeño nicho dentro de su casa. Se corrió el rumor de la aparición de una Virgen y muchas personas se acercaron a la casa de Curapiaca. Con el transcurrir del tiempo, la piedra se llevó a Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Para el año de 1926 se hizo una recolecta para hacer una réplica de la imagen aparecida en la piedra. Cuenta la gente que sin razón alguna la piedra original fue enviada a España y esta nunca regresó a Guanta. El 31 de mayo de 1954, el obispo José Humberto Paparoni decretó la celebración de la fiesta en honor a esta Virgen, confiriéndole el nombre completo de María Reina de los Desamparados. La réplica de la patrona de Guanta permanece en la iglesia que está ubicada en la calle Real del municipio Guanta, estado Anzoátegui. Tradiciones populares, eso es el oriente venezolano y su cultura. Con amor mi serenata, me inspiro de pasión, amor del alma. En esta noche clara y silenciosa quisiera hacer llorar a mi guitarra. La luna está bonita y muy callada, solo se oye el cantar de un triste gallo, anunciando que ya regresa el día. Yo esperando de ti solo un abrazo, te vengo a saludar, cariño mío.